Blanca flor de amapolita, tú que trasciendes junto al clave. Pues he pensado en abandonarte, porque tu amor me ha salido infiel. Desde mañana en adelante, si no me quieres, será mejor. Pues he pensado en abandonarte, porque tu amor me salió traidor. Aquí te dejo un ramo de flores con los amores que yo te di. Cuando te acuerdes del que te quiso, jamás te olvides nunca de mí. Aquí te dejo un blanco pañuelo como recuerdos de aquel amor. Cuando te acuerdes del que te quiso, nunca te olvides de mi canción.